tengo ante mí la montaña que me separa de ti. Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hace sufrir. Quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud, llena de zarzas, de engañoso verdor, que ocultan espinas lo mismo que tú. Y así voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí. El viento me empuja a traición y hasta el eco repite burlón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre he de subir. Y si la cima es de nieve, con mi amor yo la puedo fundir. Tal vez si cruzo la montaña me querrás al fin. El eco repite burlón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre he de subir. Y si la cima es de nieve, con mi amor yo la puedo fundir. Tal vez si cruzo la montaña me querrás al fin. Y al otro lado si me esperas,